Estás escuchando Panorama. Eres todo, eres Maya, eres todo, Maya Mama. Estamos escuchando a Marita de Humahuaca, coplera, cantera, cantora, compositora. Vive en Jujuy, entre Humahuaca y San Salvador. El sábado 17 de junio estuvo presente en la represión junto a sus hermanas copleras en la ruta a Purmamarca y ahora está en comunicación telefónica con nosotros. Estimada Marita, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad que muy agradecida por el espacio. Creo que es muy importante para nosotros, Juan, en cualquier parte del territorio del país, poder seguir informando acerca de lo que está pasando en Jujuy. En este momento se está sesionando en el Consejo Deliberante de Tilcara, donde el pueblo ha ocupado la séptima banca para reclamar, por supuesto, ante la Constitución. Bueno, este reclamo que estamos llevando adelante de la reforma de la Constitución, en la cual no estamos, por supuesto, incluidos porque no ha tenido un debate previo, y por supuesto que es una Constitución que convierte a la provincia de Jujuy en un feudo, que convierte a los eventos culturales básicamente como solo industria, ¿no es cierto?, para solamente comerciar. Y por otra parte, lo que más duele es que se adjudica la posibilidad de administrar las tierras de nuestra provincia, nuestros recursos naturales, como la provincia crea que puede llevarlo adelante, avasallando los derechos de la propiedad privada, ya sea de las comunidades o del pueblo en general. Así que bueno, estamos viendo ahora en este momento, se está explayando la concejal Sonia Pérez, justamente pidiendo lo contrario, y que por supuesto que para ella no va a tener ningún valor que este documento salga desde la municipalidad de Tilcara. Estamos hablando de una concejal radical, y que bueno, realmente nos pone en esta situación que bueno, la verdad que no es para nada agradable, con la cantidad de personas del pueblo de Tilcara que se han acercado a la sesión para poder explayarse en cada uno de los puntos, de los artículos, que por supuesto para nosotros tiene mucho valor que tanto los ediles de Humahuaca como los de Tilcara puedan expresarse en contra de esta reforma que para nosotros es anticonstitucional, violando artículos y normas de la Constitución Nacional, tanto como de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, hay muchas cosas irregulares dentro de esta Constitución que, por supuesto, estamos pidiendo que se derogue. Estimada Marita, ustedes como pueblos originarios, en este momento los estamos viendo como nunca, con una dignidad realmente asombrosa para todo el país, frente al acuerdo político de los poderes, de los partidos centrales, de los principales partidos políticos de Jujuy, los pueblos originarios, se están plantando y lo estamos viendo en todo el país. La verdad que esto nos llena de orgullo y de esperanza. Sí, lo que necesitamos de pronto es que cesen las persecuciones. Es demasiado ya, porque hay muchas personas mayores, niños, jóvenes, y la verdad que es demasiado el hecho de que por opinar diferente este gobierno tengas que recibir llamados telefónicos amenazantes y cosas que realmente nos llenan de temor. En Jujuy, el día martes 20, en San Salvador de Jujuy, en el lapso del transcurso en cuando terminó la represión que hubo a la marcha de los docentes y del pueblo general, con un no contundente a la reforma, después fueron buscadas las personas que estaban en la marcha en camionetas blancas sin patente y fueron secuestrados de sus casas y llevados al penal de Alto Comedero. Esto es un hecho muy grave, muy grave. No podemos secuestrar personas, eso no se debe hacer. Eso no, no hay ningún tipo de amparo en este tipo de situaciones. Eso es lo que se está viviendo hoy en Jujuy, lo que los medios nacionales tal vez no terminan de contar o no lo cuentan. En Jujuy se están secuestrando personas. En Jujuy se reprime a las personas, se reprime cualquier manifestación. Estamos viviendo una época que parece realmente la dictadura y eso es muy duro para nosotros porque nosotros somos un pueblo de calma, somos un pueblo de paz y esto que está pasando hoy en Jujuy no tiene nombre. Entonces, lo que pedimos a todos los medios de comunicación, como a los vecinos de las diferentes provincias de Argentina, es que nos acompañen en este reclamo, que nos acompañen, que se solidaricen con Jujuy, esto que está pasando de que vengan a tu casa y que es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Que vengan a tu casa y te digan que este territorio ahora es apto para el desarrollo de no sé qué industria, pero vas a tener que dejar tu casa, vas a tener que dejar tu propiedad. No tenés ningún tipo de derecho con relación a tu propiedad privada. Imagínense las personas de las comunidades originarias que ni siquiera tienen los títulos de la propiedad. Sí, no, no. Es muy grave. Por supuesto. Y ustedes, en este momento, de alguna manera, la resistencia se está haciendo ver. Están participando en los consejos deliberantes, presión en las rutas. ¿Cómo va a seguir el plan de lucha? Así es, vamos a seguir nosotros también desde el arte generando estos eventos del Arte Transforma, donde ya estuvo participando León Gieco, y para el próximo Arte Transforma también vamos a tener participación de artistas internacionales. Entonces es mucho, mucho, mucho lo que nos estamos moviendo desde el arte y desde los pueblos originarios también. Ya están al tanto de todo lo que nos está pasando y por supuesto hay una fuerza inmensa que se está moviendo en todo el mundo con relación a esto, porque están realmente dejándonos en con esta constitución en un feudo. Estamos volviendo a un espacio feudal de hace más de 200 años atrás. El encomendero va a estar a cargo de todas las tribus, digamos, de alguna manera, y del territorio, haciendo lo que al encomendero le resulte mejor para su propio beneficio. Entonces, esto es lo que estamos planteando, no la reforma. Estamos viviendo en el año 2023. Necesitamos que ahora se derogue esa reforma y que ahora los derechos de las comunidades originarias y de la ciudadanía en general sean respetados. Son nuestros derechos humanos, nuestros derechos humanos. Se está vulnerando todo eso. Entonces, estamos de diferentes lugares pidiendo esto y, por supuesto, vamos a continuar. Se va a continuar con los cortes de ruta, las comunidades están en constante asamblea, estamos también siguiendo lo que está pasando en Tilcara. Estamos todo el tiempo en conexión y la verdad que agradezco mucho que desde Huerta Grande también se ocupen de lo que nos está pasando en Jujuy. Somos todos unos al final, somos esta comunidad planetaria, somos la humanidad. Hay que empezar a vernos como eso, y cuando le están haciendo daño a alguno de nosotros, tratar en conjunto de acompañar esa resistencia. Así que bueno, agradecerte un montón, Juan, a vos y por supuesto a toda la gente de Radio Panamericana que nos están abriendo el micrófono para que podamos contarle a toda su audiencia lo que está pasando en Jujuy. No, gracias a vos, Mara, por darnos esta oportunidad de conversar. Y bueno, tenemos claro que el pueblo argentino no puede ser indiferente frente a este escenario, sobre todo sabiendo que el señor Morales pretende ser vicepresidente de la Nación y nacionalizar este modelo represivo que se está anunciando para Jujuy. La lucha de los jujeños es la lucha de todo el pueblo argentino y el pueblo hermano latinoamericano. Muchas gracias, Juan, y bueno, seguimos esperando también su acompañamiento, que compartan lo que vamos subiendo en las redes. Ya saben que bueno, que todos somos parte de esto y que vamos a seguir en conciencia de lo que tiene que ser la comunidad, y por supuesto siempre esperándoles en nuestro territorio también. Realmente necesitamos acompañamiento y va a ser muy importante para nosotros que bueno, que desde aquí, desde cada lugar del mundo puedan acompañarnos. Así que muchísimas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Gracias a vos. Hablamos con Marita de Humahuaca, cantora, compositora, militante cultural, representante indígena, en las horas más difíciles que se viven en La Quebrada, en el norte jujeño, resistiendo la reforma constitucional del gobierno de Jujuy, la persecución, los procesamientos, las detenciones a manifestantes, representantes de pueblos originarios. 9 de la mañana, 57 minutos, estamos en Radio Panamericana 99.3. Quédate ahí, en un ratito nos vamos a Buenos Aires a conversar con Marco Sierras. Nos vamos a la tanda y ya volvemos. En la mañana, panorama. Runa Alpa Camasca. Runa es el hombre. Alpa es tierra. Es tierra, literalmente sería el hombre es tierra animada. Aire fresco en la mañana FM americana. FM 99.3.